está próxima a subir al escenario de esta fiesta de tradición, sensaciones que te trae de lo haber vivido por lo menos ese ratito y ver el público cachallero. Bueno, primero estoy agradecida de que Hachal me haya abierto las puertas por estar esta noche aquí. Es un anhelo que tenía de hace muchos años estar aquí, así es que lo único que puedo decirte es que estoy feliz. Es un público exigente, ¿no? Se nos ha visto mucho, ¿eso es presión a la hora de subir? Seguro, por supuesto, somos humanos, así es que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, yo realmente lo que hago es con el alma, con el corazón. Y bueno, supongo que eso para mí va a ser mi mayor devolución si el público cachallero me acepta. ¿Te quedas para el próximo fin de semana a vivir lo que es el tour? Vengo el fin de semana que viene, sí, pero no, me voy porque trabajo en San Juan. Así es que vuelvo mañana a mi casa, pero vuelvo el fin de semana que viene, sí, seguro. La primera vez que te vas a subir al escenario acá y vas a participar del fogón. No, en el fogón he ido muchas veces, muchos años seguidos, pero que me subo al escenario de Hachal, sí, la primera vez. ¿Cómo conoce el público cachallero ya? ¿Cómo es? ¿Cómo que tiene? En realidad, no los conozco como público mío, pero sé que son muy exigentes y bueno, y tienen razón porque está en la cuna, ¿no? Del folclore de nuestra provincia, así es que eso te puedo decir. Recién hablábamos que empieza la época de festivales, ¿no? Después de acá se abren muchos más festivales. ¿Cuál es tu calendario de cara a esta temporada? Bueno, el próximo festival es el 22 y 23 de noviembre. Estamos en la Pulanía, en los jardines del Auditorio Juan Victoria.